trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Hoy solito en la conducción porque Ricardo Borsini le tiene miedo al agua, entonces no puede salir cuando se derrite, cuando llueve, tiene miedo, tiene pánico escénico. No, está en otras actividades que le competen hoy, entonces me dejó solito, pero vamos a hacer lo posible. Por suerte estoy bien acompañado hoy, estoy con Eduardo Aníbal Luján, representante, una de las caras visibles de la mesa por el no a las represas, ¿así? Sí, somos de los que estamos desde los inicios de la conformación de esta mesa. Justamente se inició con una convocatoria de una compañera también trabajadora como María Alves. Uh-huh. Y bueno, desde aquellas épocas de las asambleas en Azara y ahí en las regiones que logramos ir fortaleciendo este espacio, ¿no? Bien, y siempre firme en la militancia. Una forma más de hacer militancia y política, si se quiere, una forma de hacer política. Tal cual. También está con nosotros Beatriz Curtino, bienvenida Beatriz. También bien, cara visible de la mesa por a las represas. Siempre le mandamos al frente a Luján, me parece, pero... Pero sí, siempre yo comparto ahí con muchas actividades, a veces me resulta un tanto difícil abocarme tanto a tantos temas, ¿no? Sí, entonces, correcto. Bueno, estoy comprometida con el tema, como con este, con otros temas, básicamente toda la parte social que siempre ha sido, digamos, aunque esté cierta, de alguna manera identificada con números, por venir dando canastas, relacionando, digamos, los índices de pobreza y demás. Siempre, incluso para mí, los números tuvieron sentido dentro de poder con esto interpretar la cuestión social, ¿no? Básicamente. Aclaremos que sos profesora en la Facultad de Humanidades. Sí, soy docente en la Facultad de Humanidades y en investigación social. Hace un tiempo que estoy bastante abocada a investigación educativa, pero siempre desde la mirada de la educación como una cuestión, un hecho social, ¿no? Y siempre trabajando con estadísticas. En otros campos. En otros campos, bueno, un poco por esta identificación y mi formación de base, que yo soy técnica en investigación socioeconómica, bueno, frecuentemente incluso de otras cátedras y demás, me convoca un poco a plantear la situación social a partir de indicadores, justamente esto que a veces cuesta, ¿no? Relacionar que los números no son cosas abstractas y secas. Una linda combinación esto de las ciencias sociales, ciencias más humanísticas, con unas ciencias tan duras como son las matemáticas y las estadísticas, ¿no? Así que qué bueno que hayas logrado esa combinación y que te... En realidad fue lo que me motivó a elegir la carrera de Tecnicatura en Investigación Socioeconómica, porque venía de hacer unos años de ingeniería, pero me gustaba mucho la parte social y en realidad sentí que con esa carrera podía aunar estas dos cuestiones que en realidad me gustaban, ¿no? La parte de las matemáticas, pero poderlas interpretar en función de lo social. Una carrera exitosa, si se quiere, porque siempre estás haciendo aportes importantes a la sociedad en general, al menos acá en Misiones, ¿no? Sí, en general es una carrera que hay únicamente acá en Misiones y que se creó en el momento que estaba la Secretaría de Planeamiento con un grupo de docentes de la universidad que justamente trabajó mucho en crear esta carrera porque era una fuerte demanda, ¿no? La necesidad de tener gente formada Porque una cosa era la licenciatura en estadística, que era muy, digamos, más rígida. Más rígida en formar gente que tuviera referencias teóricas para poder hacer otro tipo de lectura y otro tipo de interpretaciones, y además una formación estadística. Bien, pues el tema de hoy será entonces las represas que se piensan construir. Ya la Presidenta adelantó en uno de sus últimos discursos, sí, que sigue avanzando el proyecto y que desconoce, si se quiere, por omisión, cualquier tipo de negativa del pueblo a la construcción de estas represas, ¿no? Sí, lo más preocupante de su discurso justamente es eso, ¿no? Es decir, hay dos o tres temas para tener en cuenta en esto. Primero, un anuncio de una forma así unilateral, sin consulta, sin estar presente ni siquiera los gobernadores el gobernador de la provincia, y sin tener en cuenta fundamentalmente la opinión de la gente. Eso es lo que más preocupa. Que por otro lado, bueno, todos ya sabemos que en Misioneros ya tuvimos oportunidad de expresarnos y de decir que no en su momento, a través de canales totalmente legales, totalmente avalados por la justicia, como fue el plebiscito por Corpus, y bueno, el respeto a la Constitución también, que lo establece. Exacto. Por otro lado, que esto es potestad de las provincias, resolver sobre estas cuestiones, y que bueno, la Presidenta evidentemente no está dispuesta a responder. Y el otro tema preocupante en esto es el silencio de los dirigentes locales, que serían los primeros que tendrían que estar pidiendo explicaciones. Nosotros tenemos una diputada nacional, docente ella, que encabeza la comisión de seguimiento de las megas represas en la región. Justamente. Justamente. Entonces, más allá de su postura, que puede ser entendible que esté a favor, pero me parece que estas cuestiones serían las primeras que ella tendría que estar planteando, como diciendo, no, bueno, está bien, sí, vamos a hacerla, pero vamos a seguir los canales que corresponden, porque yo represento a una parte de la ciudadanía de Misiones, y en Misiones no se pueden hacer represas si no son consultadas la gente. Parece que sigue vigente la ley de obediencia debida en este tipo de situaciones. Y tal cual. Bueno, es el rol lamentable que presentan incluso algunos intendentes, ¿no? Uh-huh. Que van a pedir audiencias con Debido, para que Debido les autorice algún tipo de obras en sus municipios a cambio de que después tengan que apoyar. Agachar la cabeza y decir que sí nomás. Sí, el clientelismo político. La dependencia también. La teoría de la dependencia totalmente vigente. No, la profe no puede con su genia. Ella tiene que dar clase también. Por eso decimos la ciencia por ahí a veces dura, un poco más hablando de las ciencias humanísticas aplicadas a la práctica de la vida social. Bien, ese será pues el tema de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas. Y el celular es 154-81-2669. También pueden llamar a la línea fija de la radio al 4432-332 o al 4430-342. Y si te animás, podés salir al aire y hacer tu aporte al programa. También podés escuchar nuestro programa a través de internet en www.unam.edu.ar o en diferido en la página de Compromiso con la Base, que es www.coamisiones.com.ar. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical y después vamos de lleno ya con el tema que nos llama hoy? Bueno. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, el tuyo vos me entregaste, con engaños hacia el mío prenda lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo? Prenda, si te idolatraba. Bueno, yo del mundo olvidé, desengaño miedos y amarguras, pero lo que vos me hiciste prenda en mi alma perdura. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera, puede ser de que me alegre en el instante en que muera. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera, hasta la muerte seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma que inútil será lograrlo. Hey, seguí, guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste, rasgando toda la noche la chacarera del triste. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Pueden enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. Y hacemos un servicio a la comunidad. Acá la profe estaba contando que ella no puede escuchar FM Universidad por internet, dice ella. Pero hay que aclarar que hay que, por ahí depende de la máquina de cada uno, pero hay que probar con otros exploradores de internet. Está Internet Explorer, que es el que usamos más comúnmente. Después hay dos buscadores que son muy utilizados, que son Chrome y Mozilla. Así que el que no puede escuchar a través de internet puede intentar con uno de estos dos buscadores, Chrome o Mozilla, y un por buen ahí. Dato, sí. Para la audiencia. Bien, entonces ya está hecha la salvedad técnica, si se quiere. Exacto. Y vamos al tema por el que fueron invitados al día de hoy, que es el tema de las represas en la provincia de Misiones. Nosotros ya estamos sufriendo los beneficios, dicen que, sí, de una represa ya existente, que es la represa Yaciretá, sí, que ya está en cota 83. Y estamos. Un poquito. 83 ahora dice que van a subir un poquito, sí, más, ¿no? Ya subió. Sí. 83, 40. Sí. 40 centímetros de agua hacen mucha diferencia, ¿no? Es semejante laguna, o lago, lo está reclamando Paraguay, porque aparte se hizo en forma inconsulta. Uh-huh. Esto fue unilateral, la Argentina tomó, y bueno, nuestro director de la EBI, Tomás, evidentemente tiene esa potestad de resolver de que necesitamos más energía y levantamos la costa. Es decir, no tengo mayor información técnica, pero alcancé a leer algo esta mañana respecto ya a algunos desprendimientos de parte de la represa y algunos efectos, consecuencias de un manejo irresponsable como el que están haciendo. Aníbal, vamos a organizar la charla. Sí. ¿Qué es esto de la mesa por el no a las represas? ¿De dónde sale? ¿Por qué? Lo de la mesa del no a las represas en realidad surge como una necesidad de aglutinar en un espacio común una lucha que veníamos llevando desde distintos sectores ya hacía un tiempo. Todo comienza hace aproximadamente 3 años atrás, con una convocatoria, una asamblea en Puerto Azara, donde empieza a tomar, se pone en debate el tema de las represas, empiezan a aparecer los primeros informes, es decir, había... ¿Y Puerto Azara se pone en alerta porque...? Puerto Azara son los primeros en desaparecer, aparte es una zona donde se habían estado haciendo muchas mediciones, la gente empieza a inquietarse, a ver quiénes eran, vehículos que no eran de la región, entonces empiezan a hacer consultas y ahí surge, esta posibilidad de juntar a los vecinos y empezar a trabajar en ese tema. Ahí, primero que nada, informar, ¿no es cierto? Que es la primera herramienta de lucha. Esa fue la primera herramienta, porque justamente lo que ellos querían era saber de qué se trataba, ¿no? Ahí en Puerto Azara justamente hay un núcleo de vecinos que hace muchos años que vienen trabajando por la normalización de sus tierras y encima ahora les aparecían con esta novedad. Entonces, les desaparecen las tierras. Claro, desaparecen directamente. Así que bueno, ahí se inicia, empezamos a sumarnos a algunas organizaciones sociales, algunas personas en forma independiente, luego siguió en Garabé, en Concepción de la Sierra también, en San Javier se hizo otra asamblea, Y todo concluyó hace 2 años atrás en una convocatoria a una asamblea muy amplia que se hizo acá en la Casa Paraguaya, uh-huh. Que asistió el padre Joaquín Piña, y como propuesta de los asambleístas se conformó un espacio que le llamamos en al principio mesa coordinadora, uh-huh. ¿no? Como para esto que yo te decía al principio de tener un espacio medio en común como para poder empezar a hacer un trabajo más serio y más coordinado sobre todo, ¿no? Así que bueno, aprovechando la presencia del padre Piña, se propuso que él la presidiera, así sigue siendo hasta hoy. Y de esas 4 o 5 organizaciones o nombres que estábamos ahí como caras visibles, digamos, en ese momento, hoy ya son más de 20 organizaciones las que componen la mesa, ¿no? Correcto. Ese trabajo, digamos, constante de organización, de sumatoria, ha logrado que muchos otros sectores también hoy... Es llamativo, el padre Joaquín Piña siempre el factor aglutinante todas estas movidas que tienen que ver con... su imagen de seriedad y de compromiso, sobre todo. Y coherencia. Y coherencia, ¿no? De haberse mantenido siempre en una línea de trabajo y de lucha, uh-huh. Hace que sea muy respetada su presencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, es aglutinante uh-huh. por eso, ¿no? Sí, respetada para afuera y para adentro, porque para afuera como imagen de la mesa también, digamos, el que aglutine una personalidad como Piña es importante, digamos, para la envergadura de lo que se pretende abordar desde la mesa, ¿no? Correcto. Nada menos que un proyecto para la provincia para muchos años. Sí. Y por el otro lado también internamente, porque tampoco es fácil, empezamos incluso los primeros que empezamos fuimos aquellos que estábamos desde las primeras asambleas. Nosotros, por lo menos desde el CEMUPRO, ya veníamos trabajando incluso antes de la primera asamblea, ya estaba integrado en ese momento al CEMUPRO el ingeniero Barney, y ya veníamos trabajando el tema de las represas. Para nosotros ya, digamos, del CEMUPRO estaba incluso antes de la primera asamblea, por eso nos hacemos presentes incluso como CEMUPRO en esa primera asamblea. Recordemos que en esta mesa están bienvenidas todas las organizaciones que estén dispuestas a debatir este tema, ¿no? Y bueno, ahí fuimos encontrándonos, y como bien él planteaba, en las distintas asambleas, por ahí que éramos siempre las mismas asociaciones y cada vez empezaban a sumarse algunas más. Y bueno, por eso empieza con algunas pocas asociaciones que cada vez, digamos, han seguido ese proceso que, como vos bien decís, sigue abierto a la incorporación, sigue permanentemente abierto, digamos, a ir incorporándose, que lo importante es justamente la representación que tienen en la sociedad, ¿no? Y lo importante de esta mesa es que está abierta al debate, no es que está cerrada en una sola determinación y de ahí está inamovible. Pero pregunto... Vale, externo e interno. E interno, correcto. Por supuesto. Pregunto, ¿alguien del sector oficialista o más oficial, alguien del gobierno o alguna... organización que esté a favor de la construcción de represas se ha acercado a debatir estos temas? No, realmente no. ¿Se ha realizado alguna vez un debate en serio? No hemos tenido la posibilidad, salvo algunas expresiones así en algún medio, pero de forma separada, ¿no? A veces responden a alguna manifestación o alguna acción de la mesa, pero no hemos tenido, salvo el año pasado una reunión, un diálogo que tuvimos con el gobernador como consecuencia de la presentación de los escenarios alternativos. Uh-huh. Bueno, ahí sí tuvimos la posibilidad de intercambiar algunas cuestiones con el gobernador y algunos funcionarios cercanos. ¿Se le presentó al gobernador en vivo y en directo, en persona? Sí, ayer lo volvimos a hacer en Puerto Rico, ¿no? Es decir, este es un trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempito, es decir... A él en persona se le pidió una audiencia y se le había adelantado parte del trabajo, le pareció que era interesante y aceptó. ¿Ustedes los dos estuvieron en esa reunión con el gobernador? Estuve yo. ¿Vos estuviste? Sí. ¿Y qué expresó así? Porque digo, algo habrá dicho. Dijo un montón de cosas para nosotros muy interesantes. Primero que... Porque digo, a los medios, él como que reculó un poquitito ya y dijo que él lo va a pensar, va a tomar una determinación después que analice todo. Sí, lo que pasa es, la ventaja que tuvimos que manifestó algunas cuestiones que evidentemente no tenía problema en que nosotros las reproduzcamos, lo dijo con toda confianza, respecto a alguna encuesta que él maneja, que hace normalmente la manda a hacer en la costanera, con la gente que utiliza la costanera, y que la cifra sigue siendo 70-30, 70% de la población que camina y que usa la costanera no quiere saber nada de nueva represa. Eso manifestado por ellos, datos de encuestas contratadas por ellos mismos. Y otro de las expresiones cuando charlábamos acerca de las posibilidades de construir Garabí Panambí era el hecho de que reconocer de que no es una solución para la cuestión energética de nuestra provincia. Uh-huh. Es decir, la solución de nuestro problema energético a nivel provincial no pasa por la construcción de nuevas represas. Está desmitificado esa cuestión, si se quiere. Está totalmente desmitificado. Es decir, acá todos sabemos que el problema es de transporte de energía, pero no de generación de energía. Correcto. Máxime que todavía no conseguimos las regalías de... No, por supuesto. No tenemos ni un beneficio de la que ya está hecha. Que ya están y con todo lo que nos ha generado, ¿no? Uh-huh. Porque aparte de la costanera, los daños... Sí, los daños sociales especialmente, que son los más fuertes. Bien, hacemos una pausa musical y después seguimos hablando de represas en la provincia de Misiones. Continuamos en la hora del 14B, estábamos charlando fuera del aire con Beatriz Curtino y con Luján, los impactos sociales que tuvo la construcción de una represa tan cerca, bueno, en realidad el lago es lo que nos quedó a nosotros, la represa quedó en otra provincia, pero digo, la exclusión social que provocó, las anécdotas que se cuentan dentro de los barrios son impresionantes. ¿Cuántos barrios hay en en posadas de la Ciretá está Fat, Yoazá, A1, A2. A3, A2, A4. Y bueno, ahora hay unos nuevos que ahora justamente haciendo trabajo de campo, que no identifico el nombre, pero descubrí porque, bueno, íbamos buscando dónde hacer, digamos, justamente el relevamiento para un trabajo de investigación en el que estoy. Pero estamos hablando de por lo menos 10.000 viviendas, sí, sí, que son 10.000 familias más o menos. Son más. En total, lo que pasa es que hubo varios procesos de relocalización, ese es uno de los impactos, ¿no? 30 años esperando a veces una familia para saber cuál iba a ser su destino. Y en todo ese proceso hablamos de casi 30.000 familias, ¿no?, que han sido de alguna manera afectadas, ¿no? Y decimos que le han quitado su estilo de vida, si se quiere, y su fuente laboral, que era cercana al río en muchos casos, tanto en olería como en pesca. Y están aislados por ahí del resto de la población, en lugares donde no tienen que o buscar otra forma de sobrevivir o de trabajar o no trabajar directamente. Exactamente, incluso no solo, digamos, la pérdida de esta posibilidad del recurso, que es un estilo de vida, que era el río. Los recursos que le podía generar el estar al lado del río, ¿no? El tener agua, la pesca, hasta la actividad recreativa, ¿no?, que podían desempeñar estando al lado del río, sino también el rompimiento de las redes sociales, porque las redes que van generando en estos sectores y que tenían estructurado, a mí me tocó por trabajo de campo en una investigación anterior, donde justamente uno veía las estructuras, las redes sociales de mi vecino, que cuando yo voy a trabajar me cuida a los chicos, en la cercanía con las zonas donde ellos podían conseguir la famosa changa de la que viven muchos de estos sectores, básicamente cuando en esos tiempos en que tienen ausencia de, recién lo hablábamos, el tema de la construcción, que pierden, bueno, que termina la obra, quedan sin trabajo, la alternativa durante ese periodo es la changa. La van perdiendo porque viven en zonas alejadas, que están todos en las mismas condiciones, claro. ¿Dónde van a ir a hacer la changa? Si al vecino no le van a hacer la changa, si están en la misma condición. En las mismas condiciones. Claro. A mí me pasó en un momento dado, cuando antes que estuviera la costanera haciendo trabajo de campo, que por ejemplo, en todas esas viviendas que estaban ubicadas, los que fueron después relocalizados por hacer la costanera justamente por cuestión de la represa, donde por ejemplo me decían, bueno, yo cuando empieza la escuela, lo que relevábamos en el proyecto de pobreza urbana, cuáles eran las estrategias, y le preguntaban, bueno, cuáles eran las estrategias que ellos desarrollaban frente a su situación. Me decía, bueno, por ejemplo, cuando empiezan las clases, la señora que ve de la casita aquella de rejas verdes, la Mari, como ellos siempre le ponen, o la Potota, y siempre algún apodo, es la que dice, como tiene chicos de la edad de mis hijos, ella ya me guarda, entonces yo ya sé que cuando empieza el año ella me guardó de los hijos, que como ella le puede comprar guardapolvo nuevo, me da los del año anterior. Que yo a la cena generalmente me arreglo porque la señora me dice que en su casa nadie come la comida que quedó del mediodía, entonces yo paso a retirar y con eso cenamos a la noche. O sea, las estrategias de vivir, digamos, más imbrincadas estas diferentes clases sociales, también, digamos, ha sido una les ha quitado la posibilidad de estas estrategias. Tuvieron que empezar todo de nuevo, ¿no? Exactamente. Pues, ellos comentaban, cuando en el barrio también Mení, que también en un momento hice de los primeros relocalizados, que fue el primer barrio que fue al Itambé Mení, los niños de la calle, fue un plan para justamente los niños de la calle. ¿Qué pasaba? Iba la mamá con los más chiquitos, pero los que estaban en la calle seguían en la calle y encima alejados de sus hogares. Sí, sí, sí. Porque el rebusque era, no lo iban a tener, no, a 15 kilómetros, claro, donde estaban, claro, solos ellos en un lugar aislado. Claro, y yo por ejemplo yo trabajo en Fátima y hay muchos vecinos que hacen changa y la hacen en el centro y tienen que venir en bicicleta. Sí, sí. Digo, con todo el riesgo que implica, todo el esfuerzo, el tiempo que hay que tardar en demorar, sí, cuando antes le quedaba acá a 10 cuadras. Sí, yo decía, salí a buscar la changa, me gasté las últimas monedas. Claro, y por ahí no conseguí. Claro. Hecho, y me he quedado sin la moneda, sin la changa y teniendo que volverme a pie, porque ya no tenía tampoco la moneda para volver en el colectivo, volverse a pie a su vivienda, ¿no? Entonces, bueno. Es muy complejo la cuestión, ¿no? Sí, digo, la carta de presentación del sí a las represas, si se quiere, es los beneficios que trajo la costanera, o lo lindo que queda la costanera, y la generación de energía. Son dos mitos, si se quiere, que van como punta de lanza para justificar la construcción. ¿Esto es así? No, para nada. Bueno, esto que decía Beatriz es parte de la muestra, ¿no? Es decir, de cuáles son los resultados y cuáles son los beneficios que ha dejado Yacyretá, por ejemplo. En una zona donde no teníamos históricamente el dengue, la fiebre amarilla o la leishmaniasis como endémico, eran casos aislados, y hoy no hay digamos sector social que no esté en riesgo de contraer algún tipo de enfermedades. Los miles y miles de mascotas que hay afectados por leishmaniasis en la provincia y en la ciudad no pertenecen solamente a los sectores más carenciados, ¿no? Es decir, ¿y esto desde el sector oficial se sigue negando como consecuencia de las represas? No, es imposible negarlo. Ellos dicen de que hay forma de mitigarlos. Entonces abrimos centros de salud de atención a los casos de dengue, leishmaniasis. Capaz no veo muchas noticias, pero nunca escuché que salgan a decir, bueno, tenemos estas nuevas endemias, si se quiere, producto de la construcción de represas. No, por supuesto que no lo quieren reconocer. Eso. Pero es así, es innegable la realidad. Sí, además es una sumatoria de otras cuestiones, claro, ¿no? Porque es también la cuestión de la deforestación, otras cuestiones que tampoco, digamos, se quieren por ahí evidenciar, que son todo esto que estamos padeciendo, es de todo, en realidad, de todo un modelo. Pues yo me acuerdo hace unos 10 años atrás, conversaba con un médico, un muchacho joven que estaba trabajando para el Estado, y se ve que ellos tienen sus charlas y sus instrucciones, si se quieren, reuniones con sectores más dependientes del gobierno, y él, convencidísimo, me decía, eso de la fiebre amarilla es mentira, dice, porque es una enfermedad que se desarrolla en el medio, no era la fiebre amarilla, sino el dengue. No sé si era el dengue o la leishmaniasis. Es una enfermedad que de los animales que viven dentro del monte, que están aislados de la humanidad, no, imposible que salga. Por ahí algún caso aislado va a salir, pero no. Lo que pasa y después pasó esto, que lo que pasa es que nosotros inundamos islas, inundamos territorios que eran bosques, donde vivían justamente esos animales transmisores, y generamos espacios donde proliferan los vectores transmisores de esa enfermedad. El mosquito, nosotros hemos creado todas las condiciones adecuadas para que el vector se pueda desarrollar, y encima es real de que a esto le sumamos el tema del monocultivo, el tema del desmonte y el sin control en la provincia. Indudablemente es toda una cuestión mucho más amplia que las represas. Pero también hay que tener en cuenta, el calentamiento global o el cambio climático no es exclusivamente culpa de las represas, pero suma también a otros componentes dentro de todo un modelo de desarrollo, entre comillas. Ese es otro tema, ¿no? Que es otro tema. No es una energía tan limpia como la venden. Pero aparte lo dice la Organización Mundial de la Salud, le dice la Organización Mundial de Represa. Estamos en la semana de lucha contra la represa mundial. O sea, somos las 20 o 21 organizaciones misioneras que estamos diciendo no a la represa. El mundo le está diciendo que no. El mundo no está planteando matrices energéticas que contemplen ni represas ni centrales nucleares, están revirtiendo totalmente su matriz energética, y nosotros seguimos privilegiando el negocio de unos pocos. Entonces, indudablemente todo este tipo de efectos que ya padecimos y vamos a seguir padeciendo, porque esto lamentablemente no se puede revertir. Es decir, el cambio climático está, y mientras esté el lago ahí produciendo gas metano, vamos a seguir teniendo aportes importantes para el calentamiento global. Y produciendo mucho más de lo que debería, producto de la falta de previsión, si se quiere, o la falta de sentido común. Exacto. De desmontar antes de inundar. Exacto. Y en el caso de Garabí Panambí es más grave todavía, porque si bien el número de personas es menor, a lo mejor que lo que se relocalizó con Yacyretá, lo significativo del valor de las tierras, es decir, son tierras rurales para Colmo, ¿no? Más allá de algunas localidades que van a ser afectadas, como el caso de Azara, que desaparece el 50% del pueblo. Alba Pose. Azara, todo el puerto Azara desaparece, por supuesto, pero aparte son 30.000 hectáreas productivas de bosque, de selva, de plantas, de yerbales, y ahí es todavía el impacto social mucho más grave también. Esa gente no se la puede, son generaciones tras generaciones que han trabajado en la chacra y que hoy se las quiere llevar a un barrio de Liproda en la ciudad, ¿no? ¿A hacer qué? Nosotros tuvimos oportunidad de estar unos días en Federación, la nueva Federación que fue inundada por Salto Grande hace tantos años atrás, y la gente todavía sigue padeciendo los efectos, son casi 50 años. No terminan de acomodarse las nuevas generaciones, ¿no? Cuando baja mucho el río, en lo que era la vieja Federación todavía se identifican algunos muros de algunas casas. Allí ya las nuevas generaciones tienen perfectamente identificado dónde era su casa, y cuando baja el río y queda con la posibilidad de llegar caminando, van a pasar el día en ese lugar. Para recordar viejo tiempo. Diego Yaquiera en los controles técnicos nos trae la buena música. Me acuerdo cuando era chico, apenas jurí costero, que llegaba la langosta y pelaba los postreros. Por allí a una nube oscura que comí sin parar, sembrando miseria y hambre en los nidos del lugar. El hombre desesperado luchó con todas sus fuerzas y así pudo terminar con la plaga de esta tierra. Los campos se vieron libres, todo volvió a florecer, y de la manga de langosta nadie volvió a padecer. Pobrecita tierra gaucha, gringo y criollo luchador, te ha caído otra langosta que hasta creo que es peor. Una manga de corruptos no te dejan de joder, y al igual que sus parientas no se cansan de comer. Que ahora el Congreso en algo pueda ayudar, aunque también allí adentro la langosta pudo entrar. Pobrecita tierra gaucha, te ordeñaron por demás, y anda tu pueblo y la siento padeciendo en soledad. Llegará algún día la luz y en tu gente brillará, regresando a los hogares el bienestar que anhelas. Me voy yendo despacito y sin querer opinar. ¿Qué le ha pasado, paisano? Se ha destemplado mi guitarra, voy a tener que parar. Bien, continuamos en la hora del 14 días hablando de las represas, beneficios y no tanto beneficios, pros y contras de las represas, la construcción de represas en la provincia de Misiones. Hasta ahora solo la costanera el pro. El pro es la costanera, ¿eh? Y que no es indispensable para tener costanera, tener represa, ¿no? Y lo del dato curioso es esto que decías antes, ¿no? Que los mismos usuarios de las costaneras, ellos mismos plantean de que no, o sea, no están de acuerdo con que se construya más represa. No, pero es que uno mismo, yo no puedo ser tan necio y decir que no tenemos una hermosa costanera. Pero si ese es el beneficio que nos van a dar las represas, Cosa que no tiene nada que ver con la electricidad, ¿no? No, no, para nada, por supuesto. E inclusive hay bastante, si se quiere, derroche de energía en esa costanera, porque digo, está bastante más iluminada. Un buen ejemplo hubiese sido utilizar algún sistema de energía renovable distinto. Claro, ¿no? Alternativo, ¿no? Farola, estamos pagando carísimo la luz en la provincia de Misiones. Y parte es porque nosotros tenemos incluido en nuestra factura el costo de la iluminación pública. Correcto. O sea, no haber desde el Estado un uso racional de la energía, terminamos pagando toda la energía más cara. Así es. Y hablábamos de, ya nos íbamos por las ramas fuera del micrófono, ¿no? Pero es interesante resaltar este tema. Beatriz nos estaba contando que hizo un trabajo de campo muy interesante con respecto a la migración que hay de los habitantes de las zonas rurales hacia las zonas más urbanas. Efectivamente, el traslado este de las zonas rurales a las zonas urbanas los pone en una condición de mayor exclusión todavía, digamos, que el estar en la zona rural. Y una cosa que justamente comentaba fuera de aire era que en ese momento del trabajo de campo, una de las preguntas que me llevaba a hacer, porque ellos mismos se quejaban, veíamos sobre todo en los barrios que están muy hacinados, vienen de una zona rural con espacios amplios y demás, y una de las cosas que extrañaban cuando venían a la ciudad era justamente el hacinamiento en que estaban en esos barrios. Fue el caso del Parque Adán antes del proceso de urbanización, todos los barrios cercanos de la costanera, justamente, a donde ahora está la costanera, cerca del hospital, donde uno veía que había una densidad de población impresionante, encima sin servicios, así que bueno. Siempre cuando volvíamos, el grupo que salíamos a campo, decíamos, nosotros tendríamos que poder transmitir además los olores. Sí. Sí, porque era una cuestión que nosotros por lo menos se nos planteaba, ¿no? Uh-huh. Cómo viven en estas condiciones. Y una de las cuestiones que aparecía como razones de por qué se volvían de la chacra, además, bueno, de que la producción no les alcanzaba para sobrevivir, pensando que viniendo a la ciudad podían mejorar sus condiciones de trabajo, que en realidad no era así porque además no estaban formados para el trabajo urbano. Una de las razones que aparecía mucho, y esto viene vinculado al modelo de producción, de gente con niños con discapacidades, ¿no? Con problemas respiratorios, cardiopatías, con cáncer, producto justamente del uso de los agrotóxicos, y que esos niños necesitaban una atención médica permanente, el tener que salir corriendo porque, bueno, por sus alergias y sus problemas respiratorios le daban broncoespasmos y demás, y encontraban que en las chacras no tenían posibilidades de esta atención inmediata. Muchos de ellos ya se les había muerto un niño por no haberle podido dar esa atención. Entonces recurrían a venir a la ciudad instalaban aún en ese hacinamiento y en esas condiciones, buscaban instalarse, aún comprando las mejoras, porque ni siquiera compraban el terreno, sino las mejoras, como dicen ellos, en zonas cerca del hospital. Por eso justamente era una de las razones de mayor hacinamiento esa zona, porque eso les permitía poder recurrir frente a estas emergencias de salud a un centro de salud y específicamente al hospital, ¿no? Y fíjate vos, esto tiene que ver con los modelos de gobierno, ¿no? Con los modelos de producción, si se quiere. Claro. Que nos llevan a todas estas consecuencias que por ahí uno dice no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero los modelos productivos son los que generan este tipo de situaciones, ¿no? El uso agrotóxico, por ejemplo, hoy por hoy en la economía actual es casi indispensable. Vos le hablás a una persona de la chacra y le decís, tratá de producir sin agrotóxico y competí con precios, claro, y competí con los demás, y no, es imposible. Sobre todo la masividad, es decir, lo que propone este modelo de que no hay otra forma de producir que no sea en forma masiva, pero lo cual después termina también generando una mayor concentración en algunos sectores. Hoy está en debate, creo que fundamentalmente esto, ¿no? Estas dos posibilidades, digamos, de producir o de crecer, que son claramente lo que hemos vivido hasta ahora, que es un modelo 100% extractivista, que no mide las consecuencias, que ha generado una mayor concentración de la riqueza, Que en lo discursivo habla del fin del neoliberalismo y resulta ser pero que... yo creo que cuando hablamos de profundizar el modelo también estamos diciendo que le estamos dando un impulso. Es decir, yo creo que cuando uno ve los resultados y cuando ve cómo se están manejando estas cuestiones, sobre todo de generación de energía y de megaminería y los monocultivos de pino y de soja y los negociados o los negocios o los acuerdos que se firman con Monsanto, hablan a las claras de que el modelo que están profundizando es el mismo que dicen que está en decadencia, ¿no? Entonces Discursivo es una cosa, lo discursivo es una cosa y la realidad muestra totalmente otra, ¿no? Por eso, por ahí desde nuestros espacios, cada cual desde su espacio, siempre llamamos a la ciudadanía a tomar reflexión, a reflexionar sobre estas situaciones. Exacto. Y a participar. O sea, una cosa es indignarse, mirar las noticias y decir, ¡ay, qué feo! Y otra cosa es participar, ¿no? Eso es lo bueno, digamos, lo positivo y lo que nos anima a los que nos hemos sumado a la mesa provincial, ¿no? Uh-huh. Es decir, donde uno encuentra fundamentalmente gente muy joven. Hace pocos días en el Festival del Río, ahí en Capiobí, que organizado por los jóvenes de Nativos y de Puerto Rico, realmente el trabajo que uno ve de toma de conciencia en lo ambiental, en sus expresiones culturales, es realmente muy, muy, muy importante, porque uno ve que hay generaciones nuevas que empiezan a tomar esto con una visión distinta, ¿no? Es decir, preocupados por su propio futuro, ¿no? Medio como diciendo, bueno, no, sí. Ya hicimos. No, bueno, no, pero hay mucha gente de todas las generaciones comprometidas en esta lucha. ¿Y las actividades que estamos realizando últimamente? Bueno, esta es la semana de acción contra las represas a nivel mundial, así que en realidad nosotros le pusimos porque el 14 de marzo es el día de acción contra las represas a nivel mundial. Pero como había oferta de distintas actividades, justamente como consecuencia de que la gente empieza a tomar protagonismo, decidimos hacer la semana de acción contra las represas. Uh-huh. ¿Y qué actividades se van a realizar? Comenzamos ya ayer, lamentablemente el tiempo no nos ayudó, pero íbamos a hacer algún par de intervenciones en muros en la localidad de Puerto Rico. Sí, después concluimos con una charla, estuvimos volviendo anoche bastante tarde, con la participación de la doctora Marcela Bobato del Dorado, el tema de las luchas por el agua a nivel latinoamericano. Ella viene haciendo un trabajo muy intenso en ese tema. Juancito Yajian con su aporte con los efectos en salud de las represas. Nosotros hicimos una presentación de los escenarios energéticos, logramos sintetizar un poco para que la gente entienda más fácilmente y nosotros también estuvimos aprovechando a aprender un poco. Lo pusieron en criollo. Lo pusimos en criollo respecto al tema de poder mostrar de que hay otras alternativas para generar energía y bueno, ya iremos haciendo algunas otras presentaciones. Sigue el lunes con intervenciones callejeras, este grupo de arte callejero que no solo que se ha sumado a la mesa, sino que está dispuesto a seguir trabajando con los muros. ¿Cómo es eso de los muros? ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotros lo que hicimos el año pasado, ya lo hicimos en noviembre, fue llamar a la población, que el que tenga disponible un muro y que quiera pintarlo, que quiera expresar algo en su muro, que lo podíamos hacer. Y nos encontramos la sorpresa de que lo que nos falta es pintura. Hay más muro que pintura. Un dato importante es que esa actividad que se empezó el año pasado, en realidad fue promovido por la gente de arte callejero. Sí. O sea, en realidad ellos nos convocaron a nosotros. Exactamente. La convocatoria fue por parte de ellos. Creo que esto es un dato importante para ver cómo, esto que vos decías, ¿no? La participación, el compromiso. Y qué bueno, ¿eh? Cómo de distintos sectores empiezan a aparecer, digamos, y a sumarse a la lucha. Claro, porque después, justamente después de ese trabajo quedaron incorporados al trabajo de la mesa, ¿no? Claro, claro. Y el año pasado, a esta fecha, se pintaron varios muros. 11 muros llegamos a pintar. ¿Cuánto? 11. 11. 11. Llegamos. En distintos puntos de la ciudad. Pintaron. Vos podés acarrear los baldes. Y yo te ayudo en la escalerita. Hemos acarreado las pinturas con el auto, hemos hecho el... Todo sirve, todo suma, ¿no? Todo suma. Pero digo, son 11 intervenciones en distintos lugares, sí, de la ciudad. Tenemos en Villa Cabello, tenemos en y quedan muros por pintar todavía. Quedan muchísimos muros y estamos ahora abocados a la recolección de pintura. Justamente estamos ahí en las redes sociales haciendo alguna campaña y aprovechamos también el espacio. Estamos depositando el que tenga disponibilidad cualquier tipo de pintura en el local de Ate de Calle Salta. Es un lugar ahí que nos queda medio... Salta 57. 57. Ahí vamos dejando latitas a medio usar un pincel, un rodillo, todo lo que sean elementos de pintura, fundamentalmente pintura, bienvenido, bienvenido. Y el 14, propiamente dicho, que es el jueves, hacemos una acción en la plaza 9 de julio a partir de las 19 horas, con también pinturas en vivo, muestras fotográficas, algunos números artísticos. Va a haber una radio abierta donde todo el mundo pueda ir a expresar algo. Así que bueno, tener una serie de actividades que termina luego, ya nos van a confirmar el lugar, en un pequeño festival que se va a replicar el viernes. Y el sábado cerramos la semana con una actividad en el Brete a partir de las 18 horas con la participación de la Murga de la Estación. Ah, qué lindo. Con la presentación de la obra sobre llovido pescado, muy relacionado con el tema. Han hecho algunas innovaciones, así que invitamos, nos han dicho que ha quedado muy muy buena la van obra. Van puliendo la obra. La van puliendo, claro, eso es la están reeditando y le han hecho alguna arreglo. Así que bueno, eso sería, va a estar muy bueno también, la participación de toda la gente, totalmente gratuito, salvo la gorra que pasan los de la Murga después. Sí, de, que no nos perdonan los que andamos. Ya no la monedita, no el billete de 2 pesos. Están con una situación complicada, no, pero, tienen un alquiler muy caro, digamos. Para y aparte ellos tienen vestuario, tienen. Y el alquiler, sobre todo, es lo que los está, digamos. Sí. Exigiendo, digamos, de alguna manera. Hay que atender, hay que colaborar con el arte. Indudablemente son temas que también en algún momento la gente que sabe del tema tendría que poder explicar un poco, porque pasan situaciones complicadas. ¿Y formas de comunicarse con la mesa? Formas las tradicionales, tenemos nuestro espacio en Facebook, blog. Facebook. ¿Cuál es el Facebook? Mesa Provincial No a la Represa. Ahí están las fotos de los murales, seguro. Ahí están las fotos de los murales que ya se han hecho en la ciudad, fotos de algunas actividades que venimos desarrollando. El 14 va a ser un año del raíz náutico que hicimos en Alba Pose, Santa Rita Alba Pose. Ahí están las fotos de esa actividad y bueno, de todo lo que venimos desplegando y cómo comunicarse y cómo sumarse a seguir integrándonos, ¿no? ¿Y sede tenemos? Salta 57. Usamos Salta 57, o si no, normalmente lo que hemos hecho es hacer las reuniones en forma itinerante. Como no tenemos un lugar físico propio, entonces Más productivo también. Y es más productivo porque vamos a escuchar un poco a veces y ya aprovechamos a hacer alguna charla. Hemos hecho reuniones en 25 de mayo, en Oberá, en Puerto Rico. Ahora aprovechamos el festival, hicimos una reunión en Capiobí también. En fin. Además da la posibilidad que por ahí se incorpore alguien de la localidad, porque la reunión de la mesa no es una cosa cerrada, que hay que ser estrictamente de la mesa para poder participar. Ahora, digo una cosa, el gobierno nacional al menos, y aparentemente el provincial, está decidido a llevar adelante esta obra y está avanzando en esta cuestión. ¿Ustedes o alguno de la mesa ha recibido algún tipo de presión o de...? No, en ese sentido no, la verdad que hemos trabajado, salvo, bueno, los espacios que por ahí uno no tiene acceso porque son oficialistas, ¿no? Incluso algunos medios que lamentablemente por ahí se escucha una sola campana. El resto están abiertos a escuchar las dos, ¿no? Hay algunos sectores que no, que escuchan una sola o dan a conocer una sola, y bueno, esas son las limitaciones que casi la mayoría de las luchas sociales existen, ¿no? Sí, pero digo, la importancia desde el Estado en sí, no, nosotros hemos trabajado con nuestras reuniones, nuestras asambleas en forma tranquila. Lo que sí nos preocupa es, la cuestión informal en cuanto a la falta de información adecuada, el toma de postura de algunos legisladores, y las cuestiones jurídicas, que para eso también estamos queriendo retomar. Ya habíamos armado un equipo jurídico en la mesa, queremos ver si lo volvemos a a poner en funcionamiento, porque estamos convencidos de que hay muchas cuestiones que se están avanzando que están fuera de una situación legal, digamos, ¿no? Así que bueno. Digo, la importancia de que los medios tomen nota de esto y difundan, claro, ¿no es cierto? Claro. Más allá de la postura o la línea política que evidentemente tiene algunos, pero digo, claro, mostrar por lo menos. Exacto. Y ver si podemos hacer el debate. Nosotros cada vez que vamos a algún medio, planteamos de que traten de que vaya alguien que está a favor de la represión. Vamos a discutir, vamos a debatir, estamos abiertos. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que la ciudadanía escuche las dos campanas. Y pregunto, ¿esta situación se está difundiendo, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, que es donde...? Tenemos contacto con organizaciones de Corrientes. Lo que pasa es que son múltiples las preocupaciones. Entonces estamos permanentemente, ahora estamos con una idea de hacer en el mes de abril el Parlamento por el Agua Misionero, que se hizo a nivel nacional el Parlamento por el Agua, la Red Mesopotámica de Lucha por el Agua. Es decir, creo que en algún momento se va a tener que lograr hacer algo como lo que hicimos en la mesa. Es decir, un montón de organizaciones que estábamos trabajando en este tema y lo hacíamos de forma aislada y ahora lo hacemos de forma grupal. Porque con Corrientes, el tema de los esteros, el tema de la propuesta de instalación de pasteras en Ituzaingó, sí, el tema de la otra pastera en Santo Tomé, hay una preocupación de un montón de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, que son preocupantes. Y la isla Paraguay. Paraguay con Río Tinto, ahora con el intento de colocar esta... Y ahora escuché que está cerrada la esclusa de Yacyretá. Está cerrada la esclusa porque tuvo algún problema. Pues son los riesgos que también, porque uno... habla de los efectos y nos olvidamos de los riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Uh-huh. Es decir, el tema de los daños en esta represa y en tantas en otras, ¿no? Es decir, un acecho, ¿no? Uno no puede decir porque no tiene tampoco la posibilidad de confirmarlo, de que se va a romper, que se va... Pero el riesgo existe. Es decir, nos han puesto ahí una bomba de tiempo que, si ves, nosotros que no estamos muy acostumbrados a hacer las cosas con los controles adecuados... estamos poniendo en riesgo de que surja algún accidente. Digo, es interesante esto de hablar con habitantes de la otra provincia, porque allá en Corrientes no hay tanta información, ni hay tanta lucha, ni hay tanta concienciación. Sí, sí. Y es más, muchos habitantes están convencidos que va a ser fuente laboral y que va a ser beneficioso para sí, la región. O sea, se han comido ese mensaje, ¿no? Sí, sí, basta con traerlo a ellos mismos, ¿no? Porque ellos tienen los efectos en Ituzaingó. Sí. Sí, es que revertir todo un modelo, que es lo que veníamos hoy hablando, más allá de la represa, la energía, en realidad, lo que decíamos, el modelo productivo, en realidad es un modelo de desarrollo diferente el que tenemos que plantearnos, sí, ¿no? Y va a costar mucho porque está muy instalado, somos producto de esta forma de vida, de este modelo que nos han impuesto y hasta nos han convencido. Hablo ya en general y que algunos, bueno, por ahí tratamos de escapar de esta lógica, pero que cuesta mucho y va a llevar mucho tiempo. Lo que sí, digamos, es alentador, y anoche justamente en la reunión esta que se hizo en Puerto Rico, Marcela Bobato, que ha tenido oportunidad de participar en congresos en distintos lugares con su movimiento, justamente planteaba cómo se están organizando a nivel mundial estas redes y empiezan a aparecer. Todavía somos pocos, sí, está. Pero bueno, va creciendo y va tomando fuerza. Eduardo Luján, Beatriz Curtino, gracias por haber participado del programa. Sin duda que quedaron muchos temas por tocar. Los esperamos en otra visita más adelante, seguramente, para ver cómo fue la semana de la lucha por la represa. No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, sí, siempre a disposición para poder seguir charlando el tema. Bien, esto fue La Hora del 14B. Nos encontramos el próximo domingo por FM Universidad. Por resolución 173.